abeja. Lo primero que hay que decir de la abeja es un insecto y no una marca de suavizante para la ropa. La abeja, como bien insecto que es, tiene tres regiones características, a saber, cabeza, tórax y abdomen. Es como si Argentina fuese solo Buenos Aires, Mendoza y Córdoba. Todo el mundo conoce que la abeja se pasa toda la vida produciendo cera y miel, dándose la particularidad de que la abeja odia la miel, de que lo que le gusta es el chocolate. Por eso, siempre que vemos una vaca, veremos a su lado una abeja. Si una abeja debe visitar más de 4.000 flores para fabricar una cucharada de miel, ¿cuántas flores debería visitar para llenar un bote de medio kilo? La abeja vive en una casa que se llama panal. Existe un tipo de abeja con muy mala leche que no hace otra cosa que protestar. Lleva una lista negra sobre su cuerpo, amarillo. Se la llama avispa, para no llamarlas otras cosas mucho peor. La avispa, al igual que la abeja, va provista de un aguijón que clava sobre todo aquel que lo molesta. La abeja es, de estos los insectos, la más demócrata. Cada 4 años organiza elecciones y eligen a su reina, sus príncipes y sus zánganos. Los zánganos no tienen aguijón ni ganas de trabajar. Se pasan el día haciendo crucigramas y sopa de letras. El mayor pasatiempo de la avispa es pinchar los globos que los niños llevan de un cuartel cuando pasean por la feria.